Dentro de organismos y legislación aplicable, empezaremos con las directivas de la Unión Europea. La primera de ellas, la Directiva 9546 de 24 de octubre, es relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta directiva define los conceptos de datos personales, tratamiento de datos personales, fichero de esos datos personales, quién es el responsable del tratamiento, encargado del tratamiento, tercero, destinatario y consentimiento del interesado, siendo su ámbito de aplicación el tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. La segunda directiva, la Directiva 9766 de 15 de diciembre, es relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones. Esta directiva define los conceptos de abonado, usuario, red pública de telecomunicación y servicio de telecomunicación, los servicios regulados, las medidas de seguridad a adoptar por el proveedor de un servicio público de telecomunicación, el tráfico y la facturación, desglosando esta última. La tercera directiva es la Directiva 2002/58 de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Esta directiva define los servicios afectados y las medidas de seguridad que debe tomar el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. La cuarta directiva es la Directiva 2006/24 de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por lo que se modifica la Directiva 2002/58. Esta directiva define además los siguientes conceptos: datos, usuario, servicio telefónico, identificador de usuario, identificador de celda y llamada telefónica infructuosa.